que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Ombligo de la semana, 26 de febrero del año 2014, día miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer encontrarnos a esta hora de la mañana para compartir con cada uno de ustedes la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. En esta primera edición del Contacto Sur le ofrecemos información que se genera en Ecuador, en El Salvador y Venezuela. Iniciamos allí, en Venezuela, porque para hoy está convocada una Conferencia Nacional por la Paz y la Vida. A esta han sido invitados los diferentes sectores políticos, sociales y económicos de aquel país. Vamos justamente a repasar la actualidad de Venezuela a la luz de esta coyuntura que vive este país sudamericano. Está ya en contacto con nosotros nuestro compañero Javier Barrios de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Buen día, Javier. Bienvenido. Te escuchamos. Buenos días, amigos de América Latina. Les saluda Javier Barrios. Efectivamente, hay expectativa para esta tarde. En horas de la tarde está convocado en el Palacio de Miraflores los distintos sectores del país para lo que se ha denominado la Conferencia Nacional por la Paz. Ayer el presidente de la República ha reiterado las invitaciones a los diferentes sectores económicos, políticos, iglesia, estudiantes, gente a favor, gente del gobierno, distintas religiones, grupos empresariales. Todos están invitados mediáticamente, sin embargo hoy aparecían varios sectores indicando que no les había llegado invitación formal. Sin embargo, representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana y representantes de Fede Cámara, que agrupa a los empresarios del país, decidieron acudir a esta conferencia, aunque no recibieron una invitación formal. Hay expectativa, por un lado la oposición ha dicho que tiene una agenda para ese diálogo, piden liberación de los presos políticos, lo que ellos denominan presos políticos, también la liberación de los estudiantes detenidos o personas detenidas durante las manifestaciones, piden el desarme de lo que ellos denominan grupos colectivos armados o grupos paramilitares, piden que cese la entrega de recursos económicos a Cuba y a otros países latinoamericanos. También están pidiendo la sustitución de todos los representantes del poder del Estado, en este caso Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría, Fiscalía, Contraloría. Piden que sean sustituidos todos estos funcionarios, que ya se les vence el plazo y que se les designen, se designen funcionarios que estén, según la denuncia de ellos, no ligados al partido de gobierno. Piden la intermediación de la Iglesia Católica, también la intermediación de la ONU y del Vaticano en este diálogo. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro les ha hecho un llamado para decirles que cesen la violencia, aunque ya las manifestaciones han bajado un poco de tono. Para hoy se había convocado a un megatrancazo nacional. Hasta ahora, hasta este momento, no se registran problemas que reportar en ese sentido. Y les podemos contar que para hoy en Caracas están programadas dos marchas. Una, las mujeres de la oposición marcharán desde la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, sede de la jerarquía de la Iglesia, hasta la Plaza Madariaga, que está muy cerca de un cuartel militar de la Guardia Nacional. Ahí aspiran leer sus peticiones, los mismos temas que les acabo de comentar. Y la otra marcha se trata de los campesinos y productores del campo. Ya están con sus tractores a esta hora tomando el centro de Caracas, marcharán desde la Avenida Libertador hasta el Palacio de Miraflores. Ayer lo hicieron los trabajadores de las telecomunicaciones. Esta es la situación que se reporta a esta hora de la mañana para Aler Satelital. Gracias, Javier, por ese detalle desde Venezuela. Recordamos, para hoy se ha convocado a esta Conferencia Nacional por la Paz y la Vida. Javier nos contaba, las movilizaciones han bajado de tono, sin embargo, para hoy las mujeres de la oposición salen a las calles, pero también los trabajadores del campo. Y mucha información que a través del Contacto Sur pues iremos informando y también reflexionando sobre lo que allá sucede y qué tanto resultado pueden tener estas iniciativas para el caso esta convocatoria, Conferencia Nacional por la Paz y la Vida, a la que reiteramos han sido invitados diversos sectores, los políticos, económicos, sociales, las iglesias, los estudiantes. Habrá que esperar los resultados que esto, pues, en el más corto plazo se pueda obtener. Vamos ahora a El Salvador, porque la Asociación de Radios y Programas Participativos de ese país cumple 20 años de su fundación con el lema Democratizando la Palabra. Oportuno estos 20 años de ARPAS para recordar a la Asamblea Legislativa de aquel país que apruebe la Ley de Radiodifusión Comunitaria. Norma Ramírez nos amplía esta información. ¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas de América Latina desde El Salvador. Es un gusto comentarles que hoy la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, llega a sus 20 años, 20 años de luchar por la democratización de la comunicación en este país centroamericano. La historia de las radios comunitarias se remonta a la década de los 90s. Luego de la firma de los acuerdos de paz, cuando el país inició el proceso de transición de un contexto de guerra a una nueva etapa político-social. La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, fue creada como tal el 26 de febrero del 2000. Sin embargo, varias de sus radios asociadas ya operaban desde inicio de los años 90 en distintos puntos del país, sobre todo en comunidades repobladas que retornaron de los campamentos de refugiados en Honduras al final de la Guerra Civil, entre ellas Radio Zumpul en Guarjila, Chalatenango, Radio Victoria en Santa Marta, Cabañas, Radio Iscanal en Nueva Granada, Usulután y Radio Segundo Montes en Manguera, Morazán. 20 años pasaron ya desde que ARPAS inició la lucha por la democratización de la comunicación, camino que no ha sido nada fácil, como lo explica Juan Lucas Aguilar, director de Radio Segundo Montes. Los primeros años de la radiodifusión comunitaria fueron más lucha de calle y una lucha que nunca abandonaron las comunidades. Yo recuerdo las marchas a San Salvador, allí nos íbamos a sentar de plantón frente al famoso Antel. Otro elemento importante que no quisiera dejar de mencionar tiene que ver con la unidad de las primeras radios, y en la búsqueda de consolidar una sola organización era fundamental para nosotros y no podíamos estar divididos, enfrentando una batalla que no era fácil para las primeras radios que apenas empezábamos a funcionar a lo largo del territorio nacional. A mediados de la década de los 90, las radios comunitarias se organizaron para exigir al gobierno que les asignara frecuencias para transmitir legalmente. Pero la entonces Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, rechazó dicha petición, las declaró ilegales y dio instrucciones a la Policía Nacional Civil para que les decomisara los equipos. Para 1997, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de telecomunicaciones, pero en esta no se reconocía la existencia de las emisoras comunitarias. Esta nueva ley estableció, además, la subasta pública como único mecanismo para la asignación de licencias para acceder a frecuencias de radio y televisión, con lo cual las emisoras comunitarias de escasos recursos se quedaron sin la oportunidad de tener un espacio en el espectro radioeléctrico. Pero la lucha por ser reconocidas legalmente se ha intensificado en el último tiempo. De hecho, durante el 2013, ARPAS presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de radiodifusión comunitaria, en la que se busca, en primera instancia, existir legalmente. René Coto, director de Radio Tazumal, habla más sobre el contenido de dicha ley. La propuesta de ley de radiodifusión comunitaria se podría resumir, primero, un reconocimiento legal, ¿verdad?, como proyectos radiofónicos diferentes, y por ende, pues, diferenciarnos los tres sectores, como son los públicos, los privados y, por supuesto, los comunitarios. Otro aspecto importante es eliminar o diferenciar el sistema de distribución de frecuencias para las radios comunitarias. El derecho a la comunicación es universal, no solo para una pequeña élite. Por tal razón, para ARPAS, abanderar esta lucha en pro de las comunidades es un compromiso y una responsabilidad, ya que son ellos y ellas quienes motivan el trabajo de la asociación. Con esta información nos despedimos desde ARPAS en El Salvador para leer Contacto Sur, Norma Ramírez. Gracias, Norma, por esa información desde El Salvador. Nos sumamos a las felicitaciones para ARPAS en este día por sus 20 años democratizando la palabra. Ahora saludamos en directo a nuestra compañera Sandy Chávez de Corape, quien tiene información sobre las declaraciones que diera ayer el presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien dijo que van a iniciar a analizar los resultados de las recientes elecciones seccionales en Ecuador. Sandy, buenos días, bienvenida, te escuchamos. Hola Chabelo, ¿qué tal? Buenos días. El presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, dijo que habrán cambios en el gobierno, esto tras los resultados de las últimas elecciones seccionales cumplidas el pasado domingo, aunque estos estaban ya previstos con anterioridad. Sostuvo que hoy habrá una reunión con sus ministros y les solicitará a todos sus renuncias. Además, reiteró que Alianza País sigue siendo la primera fuerza política del Ecuador antes del partido Avanza, quien sería la segunda y se consolidó a partir de estas elecciones. Escuchemos lo que dijo el presidente Rafael Correa. Pues va a haber una crisis de gabinete. Mañana tengo reunión y pediré la renuncia a todo el gabinete, ¿no? Eso lo habíamos planificado antes de los resultados del 23 de febrero. Necesitamos cuadros para consolidar ese movimiento. Ahí, por ejemplo, un Augusto Barrera, un Paul Granda, grandes organizadores, líderes, etcétera, nos pueden ayudar muchísimo. Y obviamente por la administración. Vamos a hacer una crisis de gabinete y probablemente pues tomaremos en cuenta, de hecho tomaremos en cuenta, no probablemente, tomaremos en cuenta con seguridad muchos de los nombres de nuestros compañeros, excelentes compañeros, que por diferentes motivos no lograron el puesto al que aspiraron. Las declaraciones del presidente de la República, Rafael Correa, se anunció entonces que se tomará en consideración los nombres del alcalde, actual alcalde Augusto Barrera, y que no salió favorecido con el voto popular para la reelección. También se considerará el nombre de otro de los alcaldes que buscaba la reelección, el alcalde de Cuenca, y que tampoco obtuvo el respaldo popular. La reunión del presidente de la República y sus ministros se cumplirá esta mañana. Les estaremos informando. Buenos días. Buenos días, Sandy. Gracias por esa información en torno a las decisiones que adoptará el presidente de la República del Ecuador luego de los resultados que dejaron las elecciones seccionales del pasado domingo. Aquí ponemos el punto final a la primera edición del Contacto Sur. A usted, donde quiera que se encuentre, gracias por su sintonía. Agradecemos a Flavio Guerrero en la operación técnica de este informativo y a nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina por la producción de la primera edición del Contacto Sur. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. 2020. Te toca y te prende.